Hola, hoy les voy a hablar a explicar acerca de la publicidad y algunos puntos específicos de la mercadotecnia. Para empezar, la publicidad es considerada como una de las herramientas más poderosas de la mercadotecnia, específicamente de la promoción, que es utilizada por empresas, organizaciones no lucrativas, instituciones del Estado y personas individuales para dar a conocer un determinado mensaje, servicios e ideas a su grupo objetivo. Los tres puntos importantes de la publicidad es informar, persuadir y recordar. Una definición más concreta de lo que es la publicidad es la comunicación no personal pagada por un patrocinador claramente identificado que promueve ideas, organizaciones o productos. Los puntos de venta más habituales para los anuncios son los medios masivos de comunicación. La publicidad de las empresas es importante porque el desarrollo de los mercados y la alta competencia en el ámbito nacional e internacional requieren de profesionales que dominen instrumentos de mercadeo y publicidad. Para poder lograr el objetivo de una empresa es necesario crear un plan de marketing, que es un documento escrito que detalla las acciones necesarias para alcanzar un objetivo específico de mercadeo. Puede ser para un bien o servicio, una marca o una gama de productos. También puede hacerse para toda la actividad de una empresa. Para crear un plan de marketing necesitas describir y explicar la situación actual del producto, especificar los resultados esperados, o sea tus objetivos, identificar los recursos que se necesitarán, incluidos los financieros, el tiempo y las habilidades. Otro punto importante de la publicidad es la marca, que es necesaria para diferenciar productos del mismo género, con idénticas cualidades de otros ya fabricados, a distinguir un producto con su nombre cuando estos ingresan a competir en el mercado. Dentro de la mercadotecnia se encuentran las llamadas 4P, que significa producto, precio, clase y promoción. El producto es el bien o servicio que tú consumes, por ejemplo la Coca-Cola que tomas en la tarde. Asimismo es la atención que recibiste en un avión en tus pasadas vacaciones. El servicio ofrecido después de haber hecho tu viaje es todo esto lo que tiene que ver con la idea de producto en la muestra de la mercadotecnia. El precio es lo que pagas diariamente. Asimismo, dentro de esta clasificación se encuentran los posibles descuentos al comprar algo o las posibilidades que encuentras al adquirir un producto de un valor alto. Para este punto se debe tomar un precio determinado para el mercado que va dirigido al producto o servicio. La plaza es la ubicación donde se pretende establecer la compañía. Es muy importante saber determinar dónde estará ubicada para atacar el mercado meta que se desea. Por último se encuentra la promoción, entre la cual está constituida por promoción de ventas, fuerza de ventas o venta personal y relaciones públicas. Un punto importante es el posicionamiento, se le llama así a la percepción mental que un cliente tiene sobre una marca, lo que constituye la principal diferencia entre su competencia. El posicionamiento es un principio fundamental del marketing, ya que con esto se trabaja para manejar la mente del consumidor. La planeación es el proceso a través del cual se declara la visión y la misión de la empresa. Se analiza la situación externa e interna de esta. Se establecen los objetivos generales y se formulan las estrategias para alcanzar dichos objetivos. El análisis de la competencia es importante para que puedas superar su competencia. Es necesario que conozcas bien quiénes son tus competidores y qué estás haciendo. Es recomendable que identifique el área geográfica que cubre y la principal ventaja que les ha permitido ganar mercado y con esto se podrá entrar con mayor facilidad al mercado. El mercado se debe tener una segmentación, que es la división del mercado en grupos diversos de consumidores con diferentes necesidades, características o comportamientos, que podrían requerir productos o mezclas de marketing diferentes. Con esto se pretende definir el alcance que se va a tener en el mercado y para quienes va dirigido, para así atacar el target deseado. También se debe contar con una campaña publicitaria, que es un amplio conjunto de estrategias comerciales que tienen como objetivo dar a conocer a través de anuncios distintos pero relacionados que aparecen en diversos medios de comunicación durante un periodo específico. Una campaña no solo es un conjunto de spots, carteles, material, pop y demás como instrumentos que cotidianamente vemos por diferentes medios de comunicación. Detrás de cada uno de estos existe un trabajo coordinado que permite convertir la labor creativa en una estrategia de comunicación. Es necesario que los publicistas y mercadólogos conozcan los diferentes tipos de publicidad para que con esto sepan cómo, cuándo y en dónde utilizar las herramientas más adecuadas de la promoción. Los tipos de publicidad son de primaria o selectiva. Esta es de la demanda primaria, está diseñada para estimular la demanda de una categoría genérica de un producto como el café. Está la propaganda, la publicidad para el consumidor, la publicidad para las empresas, publicidad de servicios, publicidad social, publicidad y la publicidad subliminal. En los medios publicitarios tenemos lo que es la televisión, radio, publicidad en internet y el cine. El cine tiene el mayor impacto ya que el público tiene la atención absoluta en audio e imagen. En la televisión llega un alto número de personas. Su limitación temporal, apenas de 20 segundos, hace que se combine con otros medios, por ejemplo la publicidad exterior. Este medio conlleva una reducida oportunidad de procesamiento de la información. Además, el rechazo social siempre está presente, aún así influye en las ventas. En el radio, es un medio que llega a un alto porcentaje de la población. Sin embargo, la radio suele compaginar con otras labores, por lo que la oportunidad de procesamiento de la información es muy escasa. En la publicidad en internet, ese trabajo tiene bajo costo, que además llega a formar personalidad del receptor. Permite acceder a cualquier parte del mundo, es una oportunidad para las pequeñas empresas, puesto que la inversión no es muy alta. Y con esto nos despedimos.